Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con cuatro minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa de consejos de bienes y raíces con David. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, qué bueno estar aquí de vuelta. Lamentamos la semana anterior que no pudimos presentarnos porque fue el día, ¿no es cierto? De Halloween. De Halloween y había que sacar a los niños a buscar el candy. Al final terminé comiendo yo más candy que mis propios niños. Pero todo bien, espero que estén bien, gusto de estar de vuelta, tenemos muchas cosas nuevas el día de hoy, por supuesto muchísima información para ustedes, ¿no es cierto?, para que puedan tomar buenas decisiones cuando tengan, ¿no es cierto?, la oportunidad de comprar o vender su propiedad. Así es, David, pues gracias por acompañarnos nuevamente y como estabas diciéndonos en ahorita antes de comenzar el programa, es de que ya se viene la casa que todos estaban esperando. ¿Cuándo va a estar esa nueva casa? Queremos verla y pues yo creo que ya la fecha está muy cerca. Sí, ¿no? Correcto, yo creo que estamos a una semana del momento crucial, ¿no es cierto?, donde ya nuestro cliente tiene su casa terminada, que realmente, probablemente, y sin lugar a dudas, va a ser una de las mejores casas que vamos a vender este año, porque no solamente por el precio, ¿no es cierto?, que está en línea con las casas en lo que se están vendiendo hoy en día. 439.900 es el precio, pero más que nada por la ubicación, está muy muy muy bien ubicada en la ciudad de West Valley, ¿no es cierto?, donde está todo el crecimiento hoy en día comercial, muchos restaurantes, muchos hoteles, muchas construcciones, mucho trabajo, todo está ahí mismo en esa área. Está entre medio de dos carreteras principales de la ciudad, entonces por el precio, por el tipo de casa, porque va a tener un sitio, un lote, ¿no es cierto?, sensacionalmente grande, ustedes lo han tenido la oportunidad de verlo, ya es una casa que viene preparada para albergar a, ¿no es cierto?, dos familias, ¿no es cierto?, papá, mamá, hijos en la parte de arriba y el hijo que ya se casó, que a veces es el caso, la hija que ya se casó y que viene con su esposo y con sus hijos, ¿no es cierto?, puede vivir en la parte de abajo muy cómodamente ambas familias, con un patio espectacular donde pueden guardar vehículos, hay una entrada ya independiente por fuera que ya está hecha, o sea, tiene muchas cosas que a veces nuestra gente, nuestra comunidad busca en una casa y es muy difícil encontrar. Entonces este cliente nuestro pensó en todos esos detalles, ¿no es cierto?, antes de construir la casa, y realmente vale la pena ir a verla. Si es que estoy la certeza de que apenas entremos en el mercado vamos a tener mucha actividad, pero llámeme hoy día para que vayamos a verla antes. Para que sean los primeros. Sí, correcto, 801-636-3028 en mi teléfono, texto, márqueme, si no me ubica yo lo voy a llamar de vuelta dentro de una hora, me deja un buzón de voz, me manda un texto, nos puedo ubicar en Facebook, nos puedo ubicar en Instagram, estamos en Twitter, estamos YouTube, en su página web, todo lo que es las redes sociales. Así es que no hay excusa, señor, señora. Si no me puede decir que no me puedo ubicar, porque sí me va a ubicar, sí me busca David, ¿no es cierto? Agente de bienes y raíces, 20 años sirviendo a nuestra comunidad. Así es, David. Hay que repetirles tu página web porque ahí te pueden encontrar donde sea, ¿no? Ahí están todas tus redes sociales, ahí están la forma en cómo te pueden comunicar. De hecho, si ustedes entran a su página, pues yo estuve explorando ahí tu página y tienes el botón y le aplastas y ya te manda directamente al teléfono a marcar directamente. Muy fácil. Sí, correcto. O sea, todo. Entonces, si ustedes tienen Facebook, le dan clic al botón de Facebook y ya los manda a su página. Si tienen YouTube, los manda a YouTube. Si tienen Instagram, a Instagram. En todas partes. Es un trabajo, ¿no es cierto?, muy profesional que se ha hecho con ese sitio de internet, y así es que es muy fácil navegar, es muy fácil encontrar la información, ¿no es cierto? Y si realmente no quiere lidiar, señor, señora, con la computadora ni con nada, márqueme directamente a mi teléfono, quizá eso puede ser la manera más fácil en el caso de usted, si así lo desea, porque está trabajando, está llamando durante el lunch, tiene dos trabajos, entendemos perfectamente las necesidades de nuestra comunidad, ¿no es cierto? Entonces, no lo deje para mañana, como dice el dicho, no deje para mañana lo que puede hacer el día de hoy. Así es, y también pues recordarles que en la página de David, ahí también está en la lista de las casas que pueden encontrar ustedes, pueden ir observando y ya le pueden decir, ¿sabes qué? Esta casa es la que me gusta, podemos hacer una cita, y ya, o sea, van adelantando todo, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no es cierto? Porque recuerde que es un proceso que, si bien es cierto del momento en que usted encuentra, se está comprando, correcto, del momento que usted encuentra la casa, el proceso dura 4 o 5 semanas, como mucho, del momento que usted tiene una oferta aceptada en la casa que quiere comprar. Pero el trámite financiero con el banco se podría demorar un poco más, dependiendo de si tiene empleo y le pagan con cheque o no, si le pagan en efectivo o no, si tiene estatus migratorio o no, si tiene sus taxes de los últimos 2 años o no, si tiene su forma W. O sea, estamos hablando de muchísimos requerimientos, ¿correcto? Entonces, si está pensando en comprar, no sé, hay compradores, conversábamos hace un par de semanas, ¿no es cierto? El comprador invernal, el comprador de ahora. Ese es el comprador decidido, ese es el comprador que quiere, que sale, que está dispuesto a ir con el frío en la noche buscando, porque a veces entramos a casas donde no hay calefacción, no hay luz, y nos estamos todos entumiendo, pero a veces es la casa correcta. Entonces el comprador de invierno ahora es ese comprador audaz, decidido, que dice, no más renta, me cansé de rentar. Tenemos el financiamiento, nos aprobó el banco, tenemos el interés, tenemos el financiamiento, tenemos la calificación, vamos a buscar. Para eso estamos. Nosotros realmente trabajamos y nos acomodamos al horario de nuestros clientes, así es que no tenga miedo, llame ahora, consiga la información, no le vamos a cobrar nada, todo lo que le estamos dando de información es gratuito. No lo vamos a comprometer, no lo vamos a convencer de que nos firme contratos de meses y de años. No funcionamos de esa manera, por lo menos el que habla. Llámenos, queremos hacer una buena le queremos dar una buena asesoría, ¿no es cierto?, que sea de largo plazo, que podamos llevarlo a usted, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a sus amigos, a su compadre. Entonces vamos a hacer las cosas muy bien. 801-636-3028 es el número telefónico. Okay, y bueno, David, también ahorita, como ya habías comentado, es una gran oportunidad para toda la gente que piensa comprar y está indeciso. Yo conozco 2 que 3 que andan como que queriendo y como que no, ¿es ahorita o no es ahorita? Sí. Y la verdad es que sí, ahorita tienen esa ventaja, ¿no? Que pueden conseguir las casas de sus sueños a un precio más accesible. Sí, muchísima gente siempre nos pregunta, hay un miedo que yo no entiendo de dónde viene. Correcto, porque tenemos que ser positivos, correcto, pero entiendo también a la comunidad que dicen, bueno, es que mi compadre habló con su compadre que viene de hablar con el otro compadre que vive en otro estado y que le dice, se viene una recesión, van a bajar los precios, compadre, no compro hoy día, esperes un año que van a bajar los precios. Y bueno, así ha estado y ha estado subiendo. Y la verdad es que llevamos con esto años, y la verdad es que lo único que hemos visto a través desde el año 2013 o 2014, lo único que hemos visto ha sido un incremento de los precios. Entonces, ojalá que el compadre que tiene a su compadre allá, si él está en lo correcto, entonces tiene que esperar, ¿no es cierto?, usted, porque a lo mejor podría pasar. pero la realidad es que llevamos esperando por eso un año y el otro año y los precios siguen subiendo. Entonces, una de dos, o tiene razón el mercado y el año que viene los precios van a volver a subir, ¿no es cierto? Y podría ser peor, porque si suben los precios, a lo mejor usted ya no logra calificar. Entonces, si están indecisos, ahorita es una buena... Si están indecisos, hay que hacerlo ahora porque no sabemos lo que viene. Hay muchísima bulla en Washington, la parte política es un desastre, ¿no es cierto? Pero la economía, la realidad es que la economía local sigue sólida. Si ustedes viven aquí en Salt Lake City, para los que no viven acá, para que tengan una idea, la cantidad de gente que ha llegado aquí se ha triplicado la población en los últimos 5 años. La construcción no se detiene, por donde maneje usted, por donde ande usted, y usted aquí, Sexy Love Radio, me puede decir si estoy equivocado, por donde ande uno, hoy en día hay construcción. Exacto. De casas, de locales comerciales, de parques, de... Usted dígame lo que quiera y están construyendo. Eso es el mejor indicador de que esta economía local está sólida. El gobernador se ha preocupado de... Que por lo demás el gobernador ha sido agente de bienes y raíces. Entonces, él mejor que nadie entiende de que la economía, el hueso principal, la espina dorsal de la economía, la provee la construcción. Cuando hay construcción y hay demanda, hay salud económica. Y eso es lo que está pasando hoy día. Y eso es lo que probablemente va a seguir ocurriendo, a menos que algo extremadamente... loco, diríamos así, algo extremo llegar a ocurrir, que si cae la economía caemos todos juntos con ella. Entonces, al final, nadie se va a salvar, ¿correcto? Exacto. Pero si la idea es dejar de rentar y comprar, porque las rentas están carísimas también, 4 cuartos, 2 baños, $1,800 al mes. Un departamento de 2 cuartos, 1 baño, $1,200 al mes. Con un poquito de esfuerzo, usted con su esposo, sus hijos, todos juntos, pueden lograr hacer el pago mensual de una casa que le va a salir entre $1,700 y $1,900 al mes. Va a tener privacidad, no va a tener reglas, no va a tener una persona arriba, la otra abajo, la otra al lado, que la molestan, que cállense, que por favor, que los niños, que no golpeen, que no pateen, que la música, ¿no es cierto? Al final, si puede comprar, hágalo. Siempre, siempre, a través de los años, va a haber ganancia con la compra de una propiedad. No se olviden nuestro teléfono, 801-636-3028. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar. David trae algunas casas y también pues buenas noticias, ¿no? Sobre los precios de las casas que ahorita están en venta, así que no se lo pierdan. Tienen tiempo ahorita para avisarle a sus amigos, seres queridos que piensan comprar o vender, para que se enteren de cuál es la ubicación de la casa y cuál es el precio, y también para que les puedan hacer una llamada si tienen alguna duda, alguna pregunta. No importa que tal vez ahorita no piensen comprar, tal vez piensan comprar el próximo mes o en 2 meses, para que ya vayan haciendo todo este proceso. Preparando el camino, porque llegar al financiamiento es lo más difícil. Encontrar la casa, eso es lo que nosotros hacemos, pero buscar el financiamiento es lo más complicado, lo más tedioso. Papeleo, cuánto gana, dónde trabaja, cuánto, que si son 2 o 3 personas que van a calificar, a veces firma que el hermano que está en otro estado y que quiere ayudar. O sea, todo depende de la situación, ¿correcto? Así es que llámenos. Si está pensando en comprar en 3 meses, mejor. Si piensa que quiere comprar en 6 meses, ayer nos llamó una cliente y dice, mire, quiero vender mi casa, pero no todavía, le quiero vender en 6 meses más. Perfecto, le podemos dar le damos un estimado hoy día, cómo están los precios, calculamos que a lo mejor podría haber un incremento de un 3, 4, 5% en los próximos 6 meses, y más o menos la señora ya tiene una idea de dónde podría estar de aquí a febrero, marzo del año 30. Entonces, haga la llamada, no hay ningún cobro, no hay ninguna obligación, lo que queremos es poder transmitir, ¿no es cierto?, todas esas experiencias que hemos tenido a través de 20 años de trabajo, ¿no es cierto?, en bienes y raíces, pasársela a nuestro público, a nuestra gente, a nuestros clientes, para que tomen buenas decisiones y no cometan errores, porque recuerdo, una vez que firma y compra, ya no hay vuelta, ¿correcto? Exactamente. Y bueno, nos vamos a una pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 25 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David. Y David, siguen preguntándonos sobre las casas, y hay gente que obviamente tiene un presupuesto y dicen, bueno, mi presupuesto es bajo 300 mil dólares, ¿no? Correctamente, así es. Y bueno, no hay muchas casas bajo 300 mil dólares hoy en día, pero sí hay algunas, y una de ellas es una casa que nosotros hemos estado promocionando, ¿no es cierto?, hace algunas semanas. Es una casa en West Jordan, que la verdad es que tenemos un dueño de casa muy motivado, que ha una vez más bajado el precio de 284.900 a 279.900 dólares. O sea, y va un poco en línea con lo que hemos venido conversando de los precios de invierno, ¿correcto? Entonces es importante que tengamos eso en mente, de que hay aún casas bajo los 300 mil dólares, quizás no muchas, pero todavía existen. Entonces, llámenos ahora, llámenos para que podamos ir a mostrarle esa casa. Está motivado el dueño, no la quiere regalar, ¿correcto? Y le han hecho cambios. Pero sí, él está dispuesto a negociar. Sí, la pintaron hace poco nuevamente la parte de adentro, ¿no es cierto?, con algunos colores que quizás son un poquito más neutrales. Más neutrales, correcto, y al final tiene muchísimas cosas esta casa. Tiene una pequeña terraza saliendo de la cocina, ¿no es cierto?, pasa un pequeño puente y tiene ahí para poder hacer sus carnes asadas. Tiene abajo una fuente para el verano de agua, ¿no es cierto?, una pileta, ¿cómo le llamas cuando va cayendo? Sí, una fuente. Una fuente con una caída de agua, ¿no es cierto?, que da un sonido maravilloso. Tiene árboles ya que son árboles frutales que generan muchísima sombra y mantienen el pasto, ¿no es cierto?, el zacate, lo que es el patio, la yarda, el frente, el jardín, flores. Tiene un pino en la parte del frente, tiene garage para un vehículo, tiene muchísimas cosas, 4 cuartos, 2 baños, en la ciudad de West Jordan, en una calle tranquila, ¿no es cierto?, donde no hay prácticamente nada de tráfico. Entonces creo yo que vale la pena investigar esta casa. si anda buscando, llámenos, 801-636-3028. El precio, una vez más, es 279.900 y acaba, lo acaban de bajar de 284.900. Y entre, ¿no es cierto? Y véala en internet, ¿no? Ahí la tenemos en nuestro sitio de internet, www.agentsfor4utah.com. ¿No es cierto? Ahí puedo encontrar fotos de esta casa, es la que está en West Jordan. Como le digo, el precio ya es de 279.900. Aparte de esa casa, tenemos una en la ciudad de Orem, para ustedes amigos que viven en el condado de Utah, o para ustedes amigos que están pensando quizás en irse a vivir al condado de Utah. Hay una casa ahí, ¿no es cierto?, que tiene, que cuesta $199.900, tres cuartos, un baño, ha sido remodelada, ¿correcto?, últimamente. Entonces sería bueno que nos llamara también para poder hacer una cita y que usted la pudiera ver. Entonces, una casa en Orem de tres cuartos, un baño, por $199.900. También son precios que prácticamente ya no existen, ¿no? 199.950, así es que no pierda la oportunidad. Hay algunas casas, no hay muchísimas casas a la venta, sigue la gente comprando, pero por lo general el comprador de estas temporadas opta a veces a tener una mejor negociación, porque los dueños que están dispuestos a vender en esta temporada saben que hay menos compradores, entonces todo cambia un poco. Llámenos por esa también. Y tenemos otra casita que salió en la ciudad de Clearfield, la gente que vive hacia el lado norte, ¿no es cierto?, en el condado de Davis, hacia el lado norte, o la gente que está pensando a lo mejor en mudarse a Utah, a esta área de Salt Lake City, y vivir cerca de la base, ¿no es cierto? Hay una base de la Fuerza Aérea Militar, uh-huh, acá en el norte el norte de Salt Lake City, ya un poquito antes de llegar a Ogden, correcto, la ciudad se llama Clearfield. Ahí tenemos una casa también que acaba de volver al mercado porque la tuvo un comprador, tuvo problemas, no pudo calificar y ahora volvió al mercado, ¿no es cierto? En 259.900 es el precio y esta casa tiene 5 cuartos, 2 baños. Está grande. Y 2 cocinas, por si a lo mejor está usted buscando lo que hablábamos de antes, ¿no es cierto? Muchas familias viven mamá, papá, con los hijos más pequeños en la parte superior y el chico o la chica que ya a lo mejor ya tiene su familia aparte, esposo, esposa, y con un bebé, ¿no es cierto? Y dice, bueno, papá, mamá, ¿por qué no vivimos aquí? Les pagamos renta, estamos un tiempo, nos ayudamos todos. Esta casa ya tiene una segunda cocina. Entonces, 801-636-3028 es el número telefónico, ya saben, nos pueden encontrar www.agentsfor4utah.com. Ahí está toda la información que necesita, hay testimonios, hay educación, hay tenemos ahí consejos, ¿no es cierto? Tenemos muchísimas cosas que lo pueden ayudar para tomar una buena decisión. Sí, porque ahí también tienes los videos de toda esta información, cuando vas a comprar, cuando vas a vender, el contrato de compra-venta, o sea, muchos videos instructivos en la página, así que nada más tienen que ir y visitar la página agentsforutah.com. Correctamente. Y ahí van a encontrar pues toda la información. También nos pueden encontrar en YouTube, si usted dice, ¿quién será este señor que está hablando aquí en la radio? Queremos verle la cara, a ver si es un señor al cual queremos conocer. Nos puede buscar en YouTube y ahí voy a aparecer también, ¿no es cierto?, hablando y mostrándoles paisajes y hablando de diferentes casas y lugares aquí en Salt Lake City. Así es que no tiene cómo no poder encontrarnos hoy en día, señora, y nosotros encantados que nos pueda ubicar, porque para eso nos dedicamos, eso es lo que queremos. Mientras más gente nos llame, más gente podemos contactar y más gente podemos ayudar. Así es, David. Y bueno, también lo que les íbamos a decir a todos ustedes es que si llaman a David, David les tiene un descuento, ¿verdad? Absolutamente. Que ese es únicamente para la gente que lo llame y directamente y obviamente les diga. Exactamente. Por favor, usted menciona que escuchó a David y si usted, por ejemplo, va a vender su propiedad, ¿no es cierto? Generalmente las comisiones tienen mucho que ver, porque recuerde que las comisiones acá, y esto nos va a servir de información hoy día, uh-huh, las comisiones ya son parte del precio de venta de la casa. Ya están incluidas. O sea, no tienen que pagar algo más por vender o por comprar la casa. Claro, correcto. Al final, de la manera que funciona es, por ejemplo, señor, señora, usted nos llama y nos dice, mire, queremos vender nuestra casa. Y nosotros vamos a ir a nuestra base de datos, ¿no es cierto?, que es donde manejamos estadísticas, y vamos a buscar casas similares a la que usted quiere vender dentro de un radio de una milla, vale decir, 12 cuadras hacia el norte, 12 cuadras hacia el sur, 12 cuadras hacia el este y 12 cuadras hacia el oeste. Eso es más o menos una milla. Y por lo general encontramos suficiente información ahí. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando casas similares a la suya que se han vendido en los últimos 6 meses. Uh-huh. Y de esas casas que se han vendido, comparando con las casas que están bajo contrato, vale decir, que estaban en el mercado y que les llegó una oferta, más las casas que están activamente en el mercado, que en el fondo va a ser la competencia que usted va a tener, con toda esa información le damos a usted un estimado de más o menos en cuánto podría usted poner su casa a la venta. Y con ese estimado le vamos también a entregar un reporte donde aparece todo el total de dinero que le va a costar vender su casa. Y una parte de ese dinero que le va a costar vender su casa son las comisiones que se le van a pagar a los agentes de bienes y raíces. Entonces usted me va a contratar a mí, y de lo que usted y yo negociemos, porque recuerde que las comisiones son negociables, no permite que le digan no, esto es solamente un número fijo. Usted puede negociar su comisión. Pero para que se haga una idea, es muy común de que las comisiones sean de un total de un 6% del precio de la casa. 6%, si una casa vale $300,000, estamos hablando de $18,000. ¡Wow! La gente a veces dice, voy a sacar mi licencia de agente de bienes y raíces porque ahí está el billete. Pero no es así. De ese 6% que se cobra, la mitad nosotros se la vamos a dar al otro agente que representa a la persona que compra la casa. Compra y vende. Exacto. Entonces el sistema está tan bien diseñado de que existen dos agentes. Uno que representa al que vende y otro que representa al que compra. Entonces, ese 6%, que es lo que el mercado está acostumbrado a cobrar, ¿no es cierto? Yo se lo voy a rebajar en forma inmediata a un 4.5%. Wow. O sea, estamos hablando de un 1.5% menos en $300,000, estamos hablando de, le digo ahora mismo, $4,500 menos. Y de esa cantidad yo le voy a pagar la mitad al otro agente y yo me voy a quedar con la mitad. ¿Qué significa eso? Que realmente comprendemos de que es verdad que usted va a vender su casa y va a ganar un dinero, pero queremos que al darles un descuento usted se lleve un poco más de dinero. Ese es nuestro compromiso y está todo perfecto, estamos trabajando para eso, usted gana, nosotros ganamos, todo el mundo queda feliz, ¿correcto? Pero esa comisión siempre va a estar incluida en el precio de venta de la casa. Entonces no se asuste cuando le presentan estos números tan altos, porque hay una explicación, pero sí tiene todo el derecho a negociar. Y por lo general nosotros como agentes estamos, por lo menos el caso nuestro, no hablo por el resto, estamos dispuestos, entendemos que la gente a veces tiene necesidades, ¿no es cierto?, y tiene que vender obligadamente y necesita maximizar y sacar la mayor cantidad de dinero posible, así que para eso estamos. Una vez más, es el 801-636-3028, si tiene cualquier pregunta, señor, señora, no tenga miedo. ¿Cuál es el mejor momento para vender? Cuando usted tenga la necesidad de vender. ¿Cuál es el mejor momento para comprar? Cuando usted tenga todas las condiciones para comprar, su financiamiento fue aprobado, ha tenido estabilidad en el trabajo, tiene buen crédito, etcétera, etcétera. No importa que los precios estén altos, estén bajos, estén medianos, los mercados inmobiliarios siempre suben, bajan los precios, suben los precios, mantienen los precios, se estancan los precios, pero usted piensa en 5, 10, 15, 20 años, siempre hay ganancia. año tras año. Siempre un año puede caer, pero el que viene sube el doble. Entonces, no tenga miedo, haga la llamada, ¿no es cierto? Pregúntenos, tenemos la información y se la vamos a dar en forma gratuita, porque de eso se trata. Que nosotros compartamos con ustedes, ¿no es cierto?, lo que hemos visto a través de los últimos 20 años en este negocio. Así es, David. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar con más información valiosa. Creo que ahorita ese descuento que acabas de decir, pues la gente va a estar maravillada. 4.5%, que no se lo olvide, porque a mí no se me olvida, porque ese es mi compromiso para con ustedes. Así es, David. Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos con más de este programa de consejos y bienes y raíces con David. Quiero que me diga que no hay mujer que más admire. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la tarde con 45 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David. Correctamente, estamos de vuelta y tenemos más información aún. Tenemos una baja de precios en una casa que no lo habíamos comentado en la ciudad de West Valley, que tiene 6 cuartos, 2 baños, ¿no es cierto? Estaba en $307,000 y ahora la han bajado a $299,900. Así que se anda buscando en esa área y a lo mejor no calificaba para más de 300 y ahora puede ser que sí califique para 299.900. Entonces llámenos, recuérdelo, 801-636-3028. Siguen las promociones al parecer acá. Sí, oye, buenísima, esta promoción, los descuentos que están teniendo. Bien dijiste que ahorita es la época ideal para el comprador audaz, de invierno, que no le teme al frío. No, y pues tienen que ir con esa mentalidad, porque cuando cambie el frío, como tú dices, o sea, las casas obviamente no esperen que todas tengan calefacción, obviamente la mayoría lo tiene, pero pues si están ahorita solas, listas para que las habites. Sí, es más que nada que ahora mucha gente a lo mejor tiene, por ejemplo, solamente las tardes para ir a ver casas y ya se oscurece a las 5, entonces hay mucha gente que termina viendo casas ya oscuro, no se aprecia bien, tienen que la ven en la noche, les gusta por dentro, vuelven en el día, tienen que manejar por fuera. Entonces a lo mejor ahora el comprador de ahora está más comprometido, tiene que tomar uno o dos pasos más para poder asegurarse que está haciendo una buena compra, ¿no es cierto? Entonces es un poquito más de inversión de tiempo de parte de ustedes como compradores, pero para eso estamos nosotros. Pero eso sí le digo, de que el mercado aún no se ha detenido, la máquina, digámoslo así, sigue, ¿no es cierto? Sigue habiendo casas, no muchas, sigue habiendo compradores, no tantos como durante los meses cálidos, ¿no es cierto? Pero hay movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso que es importante tener todo el financiamiento ya preaprobado, ¿correcto? Porque si usted llega y se enamora de la casa y envía una oferta, lo primero que nos van a pedir con la oferta es cómo va a pagar. Y la mayoría de nosotros, ¿no es cierto?, no pagamos en efectivo porque son cantidades muy grandes. Entonces le van a pedir una carta del banco, y si no tenemos la carta del banco, ni siquiera van a tomar en cuenta nuestra oferta. Exactamente. Y bueno, también hay otra información muy muy importante que obviamente cualquier comprador o vendedor pues se tiene que enterar, y es sobre el contrato de... Sí, correcto, hemos estado hablando mucho del contrato de compra, porque a veces la gente dice, bueno, por ejemplo, lo voy a contar el caso, ¿no es cierto?, de una persona que quería comprar su casa, ¿no es cierto?, y envió una oferta a la casa que le interesó. Uh-huh. Pero sucede que el contrato lleva fechas, ¿no es cierto?, en las cuales tenemos un compromiso como compradores, tenemos que cumplir con ciertas cosas, con ciertas actividades durante el contrato. Entonces recuerde que hay tiempo invertido y más que nada hay depósitos que se van a enviar con el contrato. Por lo general le están pidiendo $1,000 a $2,000 de enganche, o sea, no de enganche, pero de dinero de buena fe que le llaman acá. Pero que ese dinero es parte de su enganche al final del día, ¿no es cierto? Cuando usted va a finiquitar su compra, todos los dineros que usted envió durante el proceso se acreditan como parte de su pie, de su enganche, de su entre, ¿no es cierto? Porque recuerde que los bancos, a pesar de que hay algunos que sí le ofrecen un 100% de financiamiento y le dicen cero enganche, cero todo, pero estamos en Estados Unidos, señores y señoras, el cero no existe. Le van a cobrar lo que le den por un lado, se lo van a cobrar por el otro. No tenga la menor duda de que esto funciona de esa manera. Entonces, sí hay préstamos donde dicen, sí, le vamos a, ¿no es cierto?, no se preocupe, usted con $500 va a comprar su casa. Es verdad, aún existen, sobre todo uno que se llama, que se compra con una entidad que se creó precisamente para prestar dinero a la gente de sus enganches, que se llama Utah Housing. Pero eso es un préstamo, no es un regalo. Entonces, ojo con eso también, pero al final siempre va a tener que enviar un pequeño depósito de buena fe con la oferta, pero ese depósito está protegido en caso de que usted, señor, señora, tenga, por ejemplo, va a revisar la casa, porque el proceso es así: usted manda los primeros, se califica con un banco, el banco lo prueba, le da un número de hasta dónde puede comprar. Después salimos a buscar la casa, encontramos la casa, y si es la casa que usted quiere, va a someter una oferta. Vamos a negociar los términos de esa oferta de compra y venta hasta que el dueño de la casa diga, sí, me interesa negociar con usted, señor comprador. Y nos vamos a amarrar con ese dueño de casa, asumiendo que usted está comprando. Ya ese dueño de casa no puede aceptar más ofertas que la suya. Cualquier otra oferta que ellos tengan va a ser secundaria, solamente en el evento de que usted no termine por A, B o C motivo comprando esa casa, que ocurre mucho, ¿no? Entonces hay fechas en ese contrato que le permiten a usted hacer una inspección, por ejemplo, de la casa, o le permiten ir a golpear las puertas del vecino si es necesario, para ver qué tipo de vecinos le van a, porque tenemos vecinos buenos y otros que no son tan buenos, ¿correcto? A todos nos pasa. Entonces, hay gente que va y golpea las puertas de los vecinos para ver con quién va a estar conviviendo el día a día, ¿correcto? Ahora, y quizá un poco. Es muy interesante, la verdad, es un buen consejo porque ahí es donde vas a vivir, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, si yo lo hubiese hecho, dicen por ahí, no. Ocurre. El contrato, yo le voy a decir, las fechas que existen, primero va a tener por lo menos unos 10 días o 2 semanas para inspeccionar la casa, para contratar a un inspector, asegurarse que la plomería, las cañerías, las pipas, la electricidad, el techo, todo esté funcionando de la manera correspondiente. Es más, antes que eso ocurra, el dueño de la casa por ley está obligado a enviarle a usted un reporte de la condición de la casa. Son 7 páginas que usted las puede revisar o se las puede entregar al inspector y decirle, mire, el dueño me dice que está todo bien, usted como inspector, como profesional en la materia, revíseme que todo esto, como, porque hay dueños que se les olvidan ciertas cosas. Se le olvidó decirnos que hubo una inundación hace un año. Se le olvidó decirnos que tuvo problemas con hormigas o termitas. Porque los dueños de la casa son olvidadizos. Sí, es algo demasiado. Es muy delicado, claro. Entonces ellos nos envían un reporte. Yo como dueño de casa siempre voy a mirar mi casa mejor que la puede mirar una persona que me la va a comprar. Entonces yo voy a dar un buen reporte de mi casa y voy a decir que mi casa está funcionando, pero a lo mejor para el comprador hay cosas que no funcionan muy bien. Pero como no somos ni usted ni yo profesionales, ni inspectores, ni contratistas, ni constructores, entonces hay que pasarle esa responsabilidad a una persona que sabe de lo que habla, ¿correcto? Entonces el dueño nos da un reporte de la condición de la casa y además nos envió un reporte de las escrituras de la casa para que nosotros nos aseguremos de que está todo, ¿no es cierto?, en orden. Porque si la escritura hay algún problema, el banco no nos va a prestar dinero. O sea, hay todo un proceso y hay todo un control. Y todo eso lo gobierna el contrato de compra y venta que estamos hablando. Pero volviendo a las fechas, La primera fecha es el reporte del dueño y la copia de las escrituras del dueño. Después, eso pasa en 2-3 días. Una vez que estamos amarrados después de estar bajo contrato. Después de eso, se nos viene el reporte del dueño, que pasa en otros 2 días. Después de eso, se nos vienen las inspecciones que podemos hacer como consumidores. Es un derecho, no es una obligación. Ojo con eso. Es que no quiero pagar $300. Es que mi compadre trabaja en construcción y él dijo que él me revisaba la casa. Hemos escuchado todas las historias sabidas y por haber. Es más sabio que contrate un inspector que le va a costar $300 en una compra que le va a costar $300,000. Ese es el 0.01% del total que usted se va a gastar en esa casa para saber si está comprando la casa correcta, si está todo funcionando en orden. Porque si hay problemas, podemos todavía reclamarle al dueño de la casa y decirle, mire, arrégleme esto, arrégleme esto, arrégleme esto. O, ¿sabe qué? Con todos estos problemas que tiene en su casa, ya no le voy a pagar 300, ahora le quiero pagar 295. Usted me da un descuento en la casa, yo arreglo los problemas que encontró el inspector. O se le puede pedir otro poco de dinero que contribuya para los costos de cierre suyos que el banco le va a cobrar a usted. Hay 2 o 3 remedios para esto. O, lisa y llanamente, usted dice, esta casa se veía bien por fuera, pero por dentro es un desastre, ya no la quiero comprar. Y vamos cancelando el contrato, recuperando el dinero inicial que envió, que eran más o menos $1,000 que hablábamos hace, el dinero de buena fe. De buena fe. ¿No es cierto? Lo recupera. Siempre y cuando haga todo esto para las 5 de la tarde del día que está especificado en el contrato de compra. Si pasan las 5 de la tarde del día que está especificado en el contrato de compra y usted vuelve y nos dice, ya no quiero la casa, no vamos a poder recuperarle su dinero. Entonces, es muy importante el contrato de compra y venta. Es más, después que pasamos esa primera fecha, segunda fecha, porque la primera era el dueño que nos envía los reportes, ahora nosotros hicimos nuestras inspecciones, y en esas inspecciones es donde hablábamos de que usted podría, y hay gente que lo ha hecho, va y golpea en la casa de los vecinos para ver con qué vecino va a tener que estar lidiando. La mayoría de la gente no lo hace. ¿Correcto? Es como el extremo, porque tal vez, me imagino que ya tuvieron algún tipo de experiencia, ¿no? Y no quieren. Podría ser extremo, o podría ser que usted hoy en día tenemos acceso a tanta información que puede ser que haya una persona que está registrada como una persona que tuvo algún tipo de ofensa de tipo sexual, correctamente, con niños y con menores. Ese tipo de información, puede ser que en esa casa hayan vendido drogas. ¿Quién tendría esa información? El reporte de la policía. Uh-huh. O sea, hay tanta información que puede usted encontrar, pero no tiene el mes entero para ir a buscar esa información. Y obviamente nosotros no manejamos toda la información, sabemos dónde ir a obtener esa información. Entonces lo que queremos es que toda esta investigación de la casa, estructuralmente hablando, y además del vecindario, y de la policía, y de esa vía de droga. Es más, hoy en día estamos viendo que mucha gente está haciendo test de droga, porque hay mucho uso de droga en todos lados, en lugares acomodados, como lugares, ¿no es cierto?, que son un poco más precarios. La droga no discrimina. Entonces, no importa dónde esté comprando, le va a costar un dinero, pero a lo mejor sí quiere saber si hubo uso de diferentes drogas en esa casa, porque si tiene niños, sí, ¿no es cierto?, podrían estar expuestos a los químicos que quedan ahí impregnados en las paredes cuando hay uso, ¿no es cierto?, de ciertas drogas que son un poco más duras. Entonces, hay tantas cosas que se tienen que hacer, hay tanta información, hay tantas cosas que usted puede hacer para prevenir los problemas del futuro, pero vamos a tener fechas en el contrato. Entonces, imagínese si usted va a comprarle una casa directamente de dueño a dueño. Probablemente, como no tiene el entrenamiento que tenemos y no tiene la información, hay muchas cosas que no va a saber, lisa y llanamente no va a saber, y podría terminar cometiendo un error. Bueno, pues muy valiosa esta información, la verdad, de que no hay que ahorrarse esta inversión con un inspector, porque puede encontrar todos estos pormenores, ¿no? Y también ustedes también pueden investigar, y hay muchas aplicaciones que les dicen si hay personas en ese vecindario que tengan algún récord criminal. Correcto, y algo muy elevado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues para todo esto, si tienen más dudas, más incógnitas en todo el proceso de compra y venta, pues ya saben a quién llamar. David Brunet de Agents for Utah, lo encuentran en Facebook, lo encuentran en su página web, lo encuentran en YouTube, en Instagram, ya saben, en todas las redes sociales. Pero lo más directo, tu número 801-636-3028. Ese número duerme conmigo, ha estado conmigo por los últimos 20 años y probablemente lo voy a tener por los próximos 20 años si Dios nos da vida, ¿correcto? Así es, David. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a este jueves. A ustedes por invitarnos, siempre es un placer, un gusto, y ojalá escuchen ustedes, amigos y amigas, porque el jueves que viene vendremos con más promociones, con más información, así que esté listo. Y si tiene una pregunta mañana y no me quiere llamar porque no quiere, mándenos una solicitud aquí por internet, por Facebook, háganos la pregunta. No hay ninguna pregunta que no valga la pena, todas las dudas, todo vale la pena preguntar. Es mejor preguntar que quedarse con la duda. Así es, David. Bueno, pues muchas gracias a ti por invitarnos nuevamente. Nos estamos viendo en una semana. Que tengan un excelente fin de semana, aprovechemos el clima, no está nevando todavía, estamos, hay movimiento, hay casa a la venta, hay gente comprando, hay bancos que están prestando dinero, ¿no es cierto? Llámenos ahora cuando tenga una oportunidad y vamos adelante para poder ayudarlo, ¿no es cierto?, de la mejor manera posible. 801-636-3028. Y aquí finalizamos el programa de Consejos de Bienes y Raíces con David. Buenas noches. Buenas noches.